Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que te encuentres de nuevo de cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Ya estamos aquí listos para iniciar el programa de hoy. Todavía estamos aquí en casita. Nosotros estamos un poquito guardados todavía con el propósito, bueno, pues de que pase esto y respetar la sana distancia. Hay quienes por ahí andan un poquito ya desesperados. Pues esperemos que no se desesperen y que no vaya a ser que por ellos, pues bueno, pasen cosas que no queremos que pasen. Pero en fin, bueno, pues ya estamos aquí listos en la cabina. Hemos pasado por unas semanitas ahí medio complicadas con muchas cosas que pues han sucedido en la familia, las personas que queremos, siguen pasando, desafortunadamente, pero pues bueno, esto tiene que seguir. Ya muchos maestros con los que tenemos contactos, algunos directores, algunos profesores de las escuelas públicas sobre todo, bueno, pues nos empiezan a preguntar qué viene para la escuela para padres. Bueno, pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer. En realidad, pues estamos contemplando las estrategias que nos dicten para nosotros poder, pues desde luego, empezar a apoyar a la población de cualquier escuela que nos solicite pues, este apoyo, que yo creo que va a ser muy difícil el regreso, en el sentido no nada más de la logística y todo lo que tenemos que aprender, esta nueva forma de vivir, de respetarnos, sobre todo pues el nacimiento de nuevos valores. Los valores nunca se van a perder, se van a ser aplicables, más bien adaptables según la época de cada uno de nosotros, y lo que estamos esperando es saber cómo van a venir los nuevos lineamientos. Pero sin duda, pues todos y la mayoría de los maestros coinciden en que necesitamos pues hacer por allí algunos talleres, ya sea informativos o realmente talleres en donde haya un desenvolvimiento y esté lleno de dinámicas que nos permitan pues seguir caminando. Quizá para muchos con un poco más de desconfianza con la vida, para la vida, porque pues bueno, no hay todavía una solución real. Se hablan de muchas soluciones en el mundo en el cual bueno, pues ya puede haber una posible vacuna o algo para prevenir o algo para curar rápidamente lo que es esta pandemia del COVID-19. Así es que pues ya estaremos aquí nosotros haciendo planeación. De hecho, ya estamos haciendo planeación con el equipo de trabajo de Escuela para Padres Valle de Chalco, y lo que hemos pensado de primera instancia es pues hacer talleres para pues, poder expresar estos talleres que hemos hecho de primeros auxilios emocionales y de expresión de sentimientos y de a veces hasta poder incluso distraernos un poco y todavía seguir confiando y tener fe en la vida, pues son muy importantes. Ver de qué estamos construidos. La verdad es que hay familias que lamentablemente pues han perdido a varios de su familia de un día para otro y la verdad es que está complicado todo este tema. Sin embargo, bueno, pues creemos y confiamos en que vamos a poder hacer algo, pues como siempre, para apoyar a las familias de las escuelas que nosotros visitamos o donde nos invitan. Así es que, bueno, pues antes de iniciar, vamos a dar los números telefónicos allá en cabina, el 597-978-5252, o también nos puedes escribir al WhatsApp 5540-61-5459. Búscanos también en Twitter y también en Facebook como @lavoladora, o también consulta y ve y visita nuestra página www.lavoladora.org. También ahí nos puedes escuchar en vivo. Y es que bueno, y hoy pues vamos a hablar de algo referente a lo que te acabo de comentar. vamos a hablar un poco sobre este tema que hemos hoy. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos. Bien, estamos de regreso. Tuvimos aquí una fallita técnica. Bueno, pues gracias por comprender esta situación. Pues cosas de la tecnología, ¿verdad? Pero pues bueno, ya estamos aquí muy listos de nueva cuenta y pues estábamos hablando hoy ya de este asunto de las herencias emocionales y también las herencias de conducta. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ya se hay una breve introducción de algunas cosas, los números telefónicos y de lo que estamos empezando a hacer. Y hoy vamos a hablar de esto, de las herencias emocionales y de conducta, porque en otras ocasiones hemos hablado de por qué hay patrones que se llegan a repetir familiarmente. Pero ¿qué tanto nosotros mismos, como integrantes de una familia, dependiendo cada quien su posición, y estoy hablando de mamá, papá, abuelos, hermanos mayores, hermanos menores, bueno, dependiendo de esa posición y también de la familia que cómo esté formada, puede ser que nosotros estemos, sin proponérnoslo, estemos por ahí heredando cosas que nosotros no pretendíamos que sucedieran para con nuestros hijos, ¿no? Entonces, este asunto de las herencias emocionales, cómo se da, por qué repercute tanto en todas las generaciones, por qué hay generaciones que todavía no logran hacer un cambio, y aquel que muchas veces intenta cambiar, pues le cuesta mucho trabajo, porque es información que trae a veces desde la niñez, y a veces como adultos decimos, no, esto yo ya no lo quiero hacer, ya no me gusta hacerlo, sin embargo, bueno, pues por ahí lo vamos repitiendo. Y es que hablar de una herencia, podríamos pensar en este sentido desde la herencia genética, en donde a lo mejor el color de nuestra piel, el color de nuestros ojos, pues no sé, si yo era de pelo lacio, pues seguramente mis hijos lo van a heredar, o que quizá el abuelo era de ojos verdes, pues también en alguna generación va a volver a repercutir, o a veces en todas. Este asunto genético en el cual heredamos gestos, rasgos, sobre todo muy parecidos a todos los que nos anteceden. Hay quienes pues nos llegan a decir, ah, mira, te parecías al tatarabuelo, ¿no? Incluso a veces nosotros ni siquiera lo conocimos. Sin embargo, bueno, pues toda esta parte genéticamente que nosotros heredamos,

sí está dirigido a todas las personas vulnerables que lo necesiten realmente, y pues ellos están dando comida en estos comedores, en este comedor, y empiezan de las 12:30 hasta las 14 horas, lunes, miércoles y viernes, en la parroquia de Juchitepec, Santo Domingo de Guzmán. Bien, pues continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando de las herencias emocionales y de conducta. Híjole, todo un tema de verdad, porque vamos a, ya estamos hablando un poquito de genética y qué se hereda y qué no. Lo voy a hacer a grandes rasgos, seguramente ustedes quisieran que profundizáramos un poquito más, a veces no es posible. Pero muchas veces hemos platicado que nosotros tenemos el criterio de, y sobre todo saber que un criterio como para poderlo explicar a los padres de familia, en donde pues a veces las familias cuando se van formando pues van representando un sistema. Y este sistema familiar, bueno, pues cada quien escoge qué reglas va a haber al interior, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, cada familia es diferente, qué bueno, cada familia tiene conceptos diferentes de la vida, de la comida, de estudiar, de respetar, bueno, cada familia lo va desarrollando. Pero, ¿qué sucede cuando muchas veces dentro de ese rol familiar alguno de los integrantes de esa familia pues no quiere seguir o continuar con lo que ha vivido anteriormente, y que en un momento de su vida se da cuenta que puede estar repitiendo algo de su generación, y entonces esta persona, sea hombre o mujer, mamá o papá, pues decide realmente ya no querer hacer lo mismo? Les cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿por qué? Porque dentro de ellos podrá haber una información ahí como que no les gusta, pero hay una información que realmente no se puede realmente evitar, ¿no? Es como un asunto de por qué lo sigo cargando o por qué lo cargo. Y sobre todo, uno se descubre haciendo ese tipo de cosas que fueron pues heredadas de nuestros padres mayormente o de generaciones anteriores, y vemos que tenemos conductas y que tenemos emociones por ahí que están como atoradas en nosotros. Que alguien nos enseñó a odiar, alguien nos enseñó a molestar, alguien nos enseñó a ser feliz también, alguien nos enseñó a triunfar, alguien nos enseñó a esforzarnos. Y generalmente son los padres los que van heredando eso. Contadas son las ocasiones en que alguien por sí mismo decide salirse de un círculo y pues hacer lo contrario a lo que su familia o a su sistema familiar están practicando todos los días, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿pero qué tipo de herencias también aparte de la genética podrían estar sucediendo? Pues es que son muchísimas, entre ellas yo creo que la conductual y la herencia emocional son las que más nosotros vamos ahí como arraigando en nuestros hijos a partir de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos. Fíjate que una característica que tiene el ser humano es justamente este asunto de la percepción, ¿no? Nosotros podemos ver las cosas de una manera o de otra manera según nuestra experiencia o según cómo estemos informados. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso aquí. Gracias por esperarnos, de verdad. Ahorita tuvimos una falla un poquito técnica. La energía ahí en la cabina, bueno, se nos fue. Estamos arreglando todo esto con el propósito, bueno, de que siga llegando esta señal hasta ti. Pues estábamos muy metidos, de verdad, ya en el tema. En el tema, de verdad. Pues con todo esto nos sacamos un poquito de balance. Estuvimos por ahí ajustando algunas cosas. Ya Rocío en la cabina, pues como siempre, salvándonos de todo este tipo de cosas que suceden inesperadamente. Así es que gracias por esperar y por comprender este tipo de situaciones. Y bien, pues estamos aquí en tu programa Con Sentido Humano y estamos hablando el día de hoy de herencias emocionales y de conducta. Analizábamos un poco el asunto de, bueno, qué es la herencia genética y cómo nos vamos comportando y por qué repetimos ciertas cosas. Pero en este asunto de la herencia de las emociones va muy ligado las dos cosas, ¿no? Desde luego lo conductual con esta parte de las emociones, cómo las vamos desarrollando a partir de la percepción, que es como nosotros estábamos hablando antes de que nos sucediera esto. Bueno, pues hablamos un poco de qué es la percepción y por qué unos vemos las cosas de un color y otros lo ven de otro. ¿Qué pasa que sea así? Porque si no, imagínate votar todos por el mismo partido, no sé, estudiar todos lo mismo, que todos los mecánicos de coches pues pensaran exactamente igual, ¿no? Sería un asunto como ahí robotizado, sistemático y de un ser humano hecho a manera de serie, y pues esto tendría que ser repetitivo sin lugar a dudas. Sin embargo, la percepción en cada uno de nosotros pues cambia, y qué bueno que sea así. Algunas cosas para bien y algunas cosas para mal. Pero ¿cómo se va desarrollando la percepción? Pero es a partir de cómo miramos, cómo escuchamos y cómo buscamos que haya cierta congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los hijos siempre esperan que nosotros seamos congruentes al 100%. ¿Cuántos hijos no nos han dicho, a ver, me exiges que haga esto y tú también lo haces? Me dices que alce mi ropa y tú también la tiras. Entonces los hijos siempre están esperando esta congruencia, que haya una relación entre lo que se dice y lo que se tiene que hacer o lo que se hace. Los hijos van desarrollando este asunto de la percepción también a partir de cómo se relacionan los padres pues con la familia, ¿no? Con los hermanos, con los sobrinos, con los primos, con las cuñadas, con las concuñas, con los cuñados, etcétera. Hay familias que son muy numerosas y bueno, pues eso tendrá seguramente un costo de manera emocional, porque quizás si son muy numerosas no tengan la oportunidad de atender a cada uno de los miembros de la familia así como en un asunto de exclusividad, ¿no? Siempre se da la comunicación así como muy generalizada, y también este tipo de conductas y la forma sistemática en la que se atiende a los hijos, pues a veces se ve como muy limitada porque son tantos que no se sabe a quién atender con exactitud. Hay ocasiones en que hay familias, bueno, que sí lo pueden hacer bien, pero nunca pueden profundizar con una persona en cuanto a la relación y el conocimiento que se debe de tener para ella o para él. Hay padres de familia que muchas veces no conocen bien a sus hijos. Desde luego que un padre de familia tiene que conocerlos, pues qué les diré, en un 90%. Habrá cosas que no las conoce. Y como no las conoce, bueno, pues será parte de la naturaleza, en la forma relacional que tiene un padre con un hijo. Pero ¿qué pasa cuando ese papá no conoce ni siquiera el 20% de lo que es un hijo o una hija? Pues obviamente pues tendrán que trabajar mucho a veces cuando quieren salir de algún problema emocional, porque realmente no se le conoce a los hijos. Pero ¿cómo se van heredando este tipo de cosas? ¿Cómo es que la omisión de un padre, de una madre, determina la personalidad de un hijo? Pues lo va determinando justamente en que no desarrolla habilidades para socializar. Y cuando no se desarrollan habilidades para socializar, pues solamente se ocupa lo poco que tenemos integrado dentro de nosotros. Hay ocasiones en que hay familias en donde sí se atiende esta parte emocional, donde hay una observación muy clara por parte de los padres hacia los hijos, y entonces se puede tener por ahí un conocimiento más real de cómo está siendo nuestro pequeño. Nosotros debemos de considerar siempre el hecho de que nuestros hijos pues requieren atención y a veces necesitan ser mirados. Y digo a veces porque ante esta dinámica de esta nueva sociedad en donde nada más andamos corre, corre, se queda así como un asunto opcional, cuando en realidad tendría que ser un fundamento básico para poder educar a los hijos y tener una mejor relación con ellos. Así es que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es justamente relacionarnos y vincularnos de otra manera. Pero al final, como dice alguna literatura, al final nos vinculamos de una manera u otra. Nosotros tenemos que entender que este vínculo, pues de todas maneras va a determinar la forma en la que nuestros hijos se van a relacionar con los demás, incluso hasta para escoger pareja. Las herencias emocionales muchas veces tienen que ver con la forma en la que nosotros, dentro de nuestra familia primaria, ya sea tíos, ya sean tías, ya sean mamá, papá, pues cómo nos relacionamos con ellos. Hay personas que pues han creído, por ejemplo, hermanos, han creído que se les ha dado menos que a los demás. Y eso ya va determinando la forma en la que nosotros percibimos las cosas con respecto a los que nos rodean. Imagínense un hermano que haya considerado toda la vida que a lo mejor la hermana o el hermano que está arriba o abajo de él es el consentido. pues finalmente terminará victimizándose y a lo mejor creyéndose el patito feo. Y cuando uno de verdad a veces consulta a uno a los padres, y estos padres nosotros podemos preguntarles directamente, ¿es cierto que él es el consentido? La verdad es que por la cabeza de los padres nunca ha pasado eso. Quizá a lo mejor sí le han brindado más atención, sí le han brindado a lo mejor más apoyo, pero pues también tiene a veces que ver con el número de hijo que es, la dificultad que tuvo para nacer, el que lo veamos ahí como más débil como para enfrentar la vida. Bueno, los padres tienen una actitud diferente, pero cuando la percepción de un hermano es que el otro es más consentido, o lo prefieren a él, o lo ayudan más, pues desde ahí ya estamos perdiendo. Porque la herencia justamente de las emociones pues se va transmitiendo hacia nuestros hijos. Imagínate que en una reunión de familia llegas, convives con tus hermanos, y tú traes clavada esta situación de que no, pues mi hijo, mi esposa y todos los demás no alcanzan a comprender cuál es la dificultad que tengo, cuál es el problema que yo tengo, y no alcanzan a ver que lo que tenemos nosotros que hacer es nosotros ir comentando cómo fue nuestra forma de relacionar con los demás. Y a veces platicamos frente a nuestros hijos, a esta nueva esposa que tenemos o a esta pareja que tenemos, le vamos también comunicando y le vamos hablando mal o bien de los miembros de nuestra familia. Y muchas veces estos ni siquiera nos han hecho nada, o ni siquiera le han hecho nada al nuevo sobrino o a la nueva cuñada. Estas herencias emocionales, por la percepción que tenemos de las cosas y de los demás, pues también se van heredando. Nos preguntaba una mamá en nuestra página de Escuela para Padres y nos decía, oye Miguel, es que, ¿sabes qué? Mis hijos tienen muchos problemas con sus primos. Y la verdad es que a veces se pelean muy fuerte, yo no dejo que convivan con ellos. Y tratando de ver cuál era la razón y el problema, llegamos a la conclusión que era la percepción que tenía el hermano, porque en este caso su esposo veía a su hermano con mucha envidia, con mucho resentimiento, porque a él sí le habían apoyado en el estudio y según él, a él nunca le pudieron dar más estudios. Sin embargo, pues sus padres siempre decían, a los dos los apoyamos y tú no quisiste estudiar. Entonces, todas estas formas sistemáticas de enredo y una mala percepción, porque este esposo de esta mamá que nos comenta su historia, pues nos dice, es que mi esposo no puede ver a su hermano, y eso ha provocado problemas entre los primos. Y pues, ¿cómo no? Imagínate un papá que llegue a casa, que esté platicando con en la mesa, y de pronto empieza a hablar mal de su hermano y decir, es que mi hermano es esto, y mi hermano no me quiere, y mi hermano es abusivo, y mi hermano se aprovechó. Pues quieras o no, hasta tu pareja que te está escuchando, si no tiene un criterio propio, que si es alguien que es muy manipulable, pues terminará también odiando al cuñado, ¿verdad? Y esas son las formas en las que nosotros muchas veces vamos heredando también este asunto de las emociones equivocadas, y puede pasar de generación en generación. Yo muchas veces me toca ver casos, por ejemplo, en donde en una misma escuela y a veces en un mismo salón llega a ir los hijos de las primas, por ejemplo, y a veces esos hijos de las primas ni siquiera se hablan porque las madres se lo prohíben. Los problemas que puedan tener esas madres como primas, pues no deberían ser comentados ni siquiera con los hijos. A veces es curioso, ¿no? Porque a cada uno de los hijos se les dice, no te juntes con tu primo por X razón, porque la mamá es esto, porque la mamá es lo otro, ahí viene la herencia emocional. Y a veces los hijos terminan jugando, ¿no? Pues finalmente niños. Y estos niños, pues a veces hacen enojar mucho a las mamás porque pues ellas tienen problemas, pero cada una desde su lugar, por la percepción que tiene, por la idea que va teniendo de la vida y de las cosas y lo que va acumulando emocionalmente, se lo transmite a sus hijos. Y a veces los hijos no están dispuestos a eso. Ellos son simplemente niños que se van a integrar en un juego, en una escuela, y que aunque vayan en el mismo salón y sus mamás no se hablen, bueno, pues ellos tratarán de llevarse bien. Y a veces sucede que los primos se llevan muy bien y que padre que rompan una cadena hereditaria de emociones mal conducidas y que no repitan. También está la otra parte, ¿no? Y la otra parte es que sí terminan esos niños no hablándose, aunque sean familia, y a veces representa una problemática hacia el interior del salón, porque la maestra se tiene que enterar de que no se hablan, de que no los ponga en el mismo equipo, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas a veces

pues puedas hacer consumo de las de los negocios que pues ahorita están teniendo problemas allá en el municipio de Amecameca. Y uno de los anuncios que nos solicitan es este del Rancho del Valle, donde venden lácteos y huevo. Está sobre la carretera Santiago Chalma, sin número, aquí en Amecameca. Y pues ellos te pueden llevar a domicilio lácteos y huevo. Te puedes comunicar al 55 24 96 50 11. Así es que nuestros amigos del Rancho del Valle. Bien, pues ya estamos casi de salida con este tema y te recuerdo que estamos hablando de las herencias emocionales y de conducta. Bueno, esta forma sistemática en la que nosotros vamos muchas veces hablando, pues la repiten nuestros hijos, pero sobre todo también la forma en la que pensamos también la repiten nuestros hijos. Nuestros hijos están confiados al 100% de lo que decimos y de lo que pensamos. Hay una etapa, sobre todo en la etapa infantil, donde ellos verdaderamente van creyendo todo lo que nosotros les decimos. Hay niños que y niñas que finalmente tienen un criterio a partir de lo que oyen de sus padres y de sus abuelos. Poníamos el ejemplo de este señor que tiene problemas con su hermano por la percepción que él tiene de que es el consentido, que realmente no lo es, pero en toda su vida ha estado comunicándole a su esposa de una manera directa o indirecta que su hermano es un odioso. Entonces este tema viene porque una mamá también nos consulta y nos dice, oye, ¿por qué se pelean tanto los primos? Y entonces haciendo una serie de preguntas nos damos cuenta que quien ha generado este criterio de que el tío es malo, pues es el del hermano. Lo más curioso de todo esto es que la propia persona que nos consulta nos dice, la verdad es que es mi cuñado y siempre ha sido muy buena persona. Mis hijos también lo quieren mucho porque es una persona que es muy atenta, los quiere, les hace cariños, está con ellos, platica, juega también con ellos, y eso hace que mi esposo se enoje mucho más con su hermano. Entonces empiece a hablar con mis hijos y decirles que ustedes no saben lo que me hizo a mí. A eso nos referimos cuando muchas veces tenemos una herencia emocional. Vamos transmitiendo una serie de sentimientos, nuestras emociones de enojo, de rabia, de no querer estar con otra persona, de no tener contacto, de evitarlo, de incluso te platicaba de poner reglas en donde no quiero que le hables a tu tío, no quiero que lo saludes o no quiero que juegues con él. Ese tipo de herencias se van teniendo. A veces los hijos empiezan a encontrar un poquito de congruencia, porque cuando ya traes en la cabeza una información, lo único que nos hace falta es hacer coincidir los hechos como para que nos la podamos creer. Y a veces la mente es tan poderosa que muchas veces lo logra. Y nos damos respuesta a muchas incógnitas que teníamos con respecto a lo que nos dijeron del otro. Entonces fíjate qué importante es que las historias familiares muchas veces se repiten porque en el lenguaje de la familia se han incorporado un contenido no explícito, pero que muchas veces se ve de conducta. No sé si tú te has dado cuenta que hay personas que llegan, imagínate un lugar, ¿no? Y pueden percibir ciertas cosas y los otros perciben otras y al final unos terceros perciben algunas nuevas o algunas parecidas a las que ellos vieron. Leer el lenguaje corporal de una persona no es tan difícil, en el sentido de lo más básico, ¿verdad? No sé si tú recuerdas haber entrado al salón de clases y cuando llegabas un poquito tarde, pues tú escaneabas al maestro y escaneabas a tus compañeros e inmediatamente te dabas cuenta qué tan molesto o tan aceptable estaba el maestro con tu tardanza, porque leías el lenguaje corporal por un gesto, por la forma en la que miró, por la forma a lo mejor ni siquiera que te volteó a ver o te dio la espalda. Pero también con nuestros compañeros pasaba que dentro del salón de clases pues nosotros llegábamos y había quienes desde el murmuro de no aceptación hasta el gesto o la cara. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nuestros hijos también van aprendiendo eso, pero nosotros se lo desarrollamos muchas veces con nuestros comentarios. Llegar a un lugar y imagínate una fiesta en donde tú vayas con tus hijos y llegues hasta tu lugar e inmediatamente empiezas a decir, ¿se fijaron cómo se me quedó viendo? Y se refieren a lo mejor a alguna otra persona, incluso le puede decir a su esposo, ¿te fijaste cómo se me quedó viendo tu hermana? Y a veces el esposo pues, ni siquiera alcanza a percibir eso, ¿no? Por eso es que la percepción y la interpretación de las cosas es fundamental para que nosotros hablemos de alguien, sepamos que no es ajeno a nosotros el poder leer ciertos gestos o ciertas cosas que a veces vemos en conducta con las personas. Y entonces también casarnos con esa idea de, ya ves, vieron cómo se me quedó viendo, me echó unos ojotes y me quería matar. Es que como que me envidia de todo. Este tipo de términos, pues va repercutiendo en los hijos y así es como se va heredando. La mamá manifestará en ese momento su enojo y dirá, no, ya no quiero convivir con esa persona. Los hijos, pues al ser solidarios y creer en la mamá, pues a veces van repitiendo así, mamá, no te juntes, o yo le voy a decir cosas. Hay niños que dicen eso, yo le voy a decir cosas, mamá, para que ya no se te quede viendo así. Y de verdad, así es como vamos heredando los enojos. Hay personas que no saben ni siquiera por qué se enojaron entre ellos. Yo recuerdo mucho como dos personas un día se juntan en un punto y pues sí traían problemas las familias, pero al final se ponen a platicar y dicen, oye, ¿tú por qué no me hablabas, eh? Y el otro dice, oye, pues yo también tengo eso mismo. O sea, ¿tú por qué no me hablas? Yo la verdad dice, no tengo nada contra ti. Y el otro dice lo mismo. Cuando empiezan a afinar los puntos, dice, oye, pues es que es problema de otros, no nuestro. Y finalmente son grandes amigos, porque se creyeron lo que otros les habían dicho de otras personas. Así es como vamos heredando de palabra y también de conducta. Muchas veces ya nos conducimos a veces sin saber el por qué le di la vuelta a alguien, quizá porque a lo mejor lo vi en mis padres, me enseñaron a hacerlo, pero sobre todo cuando empezamos a hacer eso en la familia es donde perdemos demasiado. Generaciones tras generaciones a veces repiten un problema que pasó hace años, que ni siquiera tienen el conocimiento de qué es. Tú platicas con las personas y les dices, ¿cuál es en realidad el problema? Y le buscan y dice, pues no sé, dice, la verdad, creo que fue por esto. O sea, ni siquiera tienen una certeza de que sucedió o no. Se va transmitiendo de palabra en palabra. Así como hace unos días decía una cuentista, debemos de luchar para que estos cuentos pues se vayan pasando de generación a generación a través de la palabra. Y me quedé pensando, pues es que también de palabra en palabra nosotros vamos destruyendo a veces a las familias. Son situaciones que a veces son inevitables, pero que al final repercuten en un futuro en la forma en la que se van a llevar nuestros familiares. Por eso no podemos salir de ese círculo. Tiene que haber alguien muy inteligente que tenga una percepción diferente y sobre todo la diga. Puede ser, a lo mejor, ¿sabes qué? Yo sí le voy a hablar porque a mí no me ha hecho nada. Esa podría ser quizá a lo mejor alguna solución. Muchas veces las personas te dicen, oye, tú ves las cosas así, pero yo no vi que te hiciera caras. Imagínense hasta dónde puede llegar la mente para conducirles de una manera equivocada. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Y nos veremos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío por allá en los controles, que amablemente pues hace coqueteo con la tecnología para que podamos subir esta señal hasta aquí. Nos vemos, bonita tarde, un poquito lluviosa acá por Valle de Tarcopeo, ya estamos listos aquí para disfrutarla. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.